Bueno, estamos aquí en Avo Ciudad y ahora vamos a hacer una entrevista a la arquitecta Silvana Codina desde Rosario, Santa Fe. ¿Cómo te va, Silvana? ¿Cómo estás, Basilio y Dimas? Te saludan. ¿Qué tal, Basilio? ¿Y qué tal, Dimas? Un gusto para mí volver a hablar con ustedes y participar del programa Avo Ciudad, que, bueno, sigue adelante. Bueno, un gusto nuestro. ¿Cómo estás, Silvana? Bien, trabajando, haciendo bastante arquitectura, así que eso es algo que nos pone muy bien y compartiendo con ustedes esta mañana de sábado. Bien. Bueno, te llamamos porque nos enteramos, hay una Bienal de Arquitectura ahora en la ciudad de Córdoba, en la próxima, el próximo mes de octubre, del 10 al 14, y ustedes han ganado un premio. Precisamente en el trabajo que están haciendo la red de educación en la provincia de Santa Fe, en la unidad de proyectos del Ministerio de Obras Públicas, del Gobierno de Santa Fe. Y bueno, este premio ya es un reconocimiento al trabajo que ya vienen haciendo desde hace muchos años en materia de obra pública en educación y en salud, que realmente es sumamente interesante. Contanos un poco cómo han recibido este premio y qué pensás. Bueno, la verdad es que estamos muy gratificados por el reconocimiento de la Bienal, porque presentamos tres trabajos, uh-huh, y uno fue premiado y dos fueron distinguidos. Sí. Así que, bueno, fue casi al 100% exitosa para nosotros la presentación. A un sistema proyectual, sí, que aplicamos al diseño y construcción de escuelas. Ajá. Muy bien. Específicamente, bueno, este premio es a una de las escuelas, ¿verdad? Sí, más que a una escuela en particular, nosotros lo presentamos como un sistema para hacer varias escuelas. Uh-huh. Ajá. Tomamos un criterio proyectual especial para todos aquellos proyectos que tienen repetición en el espacio. Claro. O sea, demandas programáticas de escuela, hospitales, centros de salud, cárceles incluso, tienen una cuestión repetitiva. Tenemos demanda de hacer más de uno en diferentes localizaciones. Entonces, para no repetir un mismo proyecto indiscriminadamente en realidades distintas, dimos en inventar o en crear lo que llamamos un sistema proyectual tipológico. Ajá. Que es buscar partes que se repiten invariablemente, pero que la composición de cada una de esas partes en diferentes localizaciones es única y es irrepetible. Esto es como un juego de ajedrez, ¿verdad? Uh-huh. Las piezas se repiten, pero la partida que se juega en cada lugar como proyecto específico sí que es único y no se repite, porque el espacio donde se localiza también lo es. Claro. Entonces, rindiendo honor a esa especificidad del espacio y al valor del contexto, el proyecto siempre es único, pero las piezas, que son las aulas en el caso de las escuelas, el salón de usos múltiples, los patios, las bibliotecas, sí, son unidades que tenemos un diseño repetible. No sé si se entiende. Sí, se entiende perfectamente. Lo interesante también es que estas escuelas que construyen en algunas ciudades muy pequeñas o pueblos de Santa Fe se convierten luego en referentes icónicos que le dan identidad al lugar, porque inclusive se convierten en espacios, en lugares donde la gente concurre, ¿no es cierto?, porque usan los salones múltiples para distintas actividades que fuera de la actividad escolar congregan a la población. Así que los programas estos de arquitectura se convierten en espacios de interesantes para estos pueblos y ciudades, ¿no? Sí, Basilio, fíjate que nosotros cuando hicimos un gran relevamiento acompañado de lo que fue un proceso de identificación regional que se llamó el Plan Estratégico de la provincia, tuvimos la suerte de poder recorrer la provincia e identificar las características de diferentes localidades. Hay sitios donde el único edificio público que se ha construido, Santa Fe tiene más de 365 centros urbanos, es la escuela. Entonces, y es esta escuela en especial. Entonces, como arquitectos, es una responsabilidad realmente muy grande estos planteos arquitectónicos, porque como vos decís, se impregnan del lugar, pero también lo modifican, lo condicionan, claro, y le dan unas posibilidades que son únicas en cuanto a la arquitectura pública, ¿no?, y a la estructuración urbana. Así que tienen un valor que va más allá del programa específico. Un centro de salud o una posta sanitaria es más que una posta sanitaria, es un edificio social donde la gente puede ir a hacer una reunión de padres, a aprender un oficio, a mirar una película. Se convierten en focos de atracción social para el intercambio, que es tan importante en estos momentos. Fíjate que con los problemas de inseguridad que estamos viviendo, yo creo que los arquitectos tenemos mucho que aportar, en el sentido de que, como decía Pablo Méndez de Rocha, no hay edificio que no tenga para aportarle a la sociedad espacio público. O sea, el programa no es un programa cerrado en sí mismo de lo que te encarga el cliente. En este caso sería el cliente del Estado, ¿no? Sino que uno siempre tiene que pensar que hay un aporte que como arquitecto puede hacer al espacio público. Es más, debemos hacerlo. Claro, seguramente. Por otro lado, te quería preguntar porque ahora van a volver a dictar un curso de posgrado, el proyecto complejo de arquitectura para la salud, que esto lo dicta la Universidad del Litoral. Sí, verdad. Qué suerte que me lo preguntás. No, que esto es muy interesante, contalo. Recién nos enteramos esta semana, porque era interesante para hacerlo realmente. Esto comienza el próximo miércoles en Santa Fe. Comienza en la ciudad de Santa Fe. Contanos de qué se trata. Participamos, somos docentes de la Universidad Nacional del Litoral, la Facultad de Arquitectura, y tenemos un curso de arquitectura para la salud, que dura un semestre, es un curso de posgrado, y comienza el miércoles próximo. Así que no dejo de tener entusiasmo que venga gente del interior, porque de las provincias del norte, donde salen ustedes, esa amplia difusión que tienen desde Catamarca, porque ha ocurrido en otros años que hemos tenido alumnos de esas zonas, así que fantástica la difusión. En la página de la universidad, de la Facultad de Arquitectura, de la UNL, están todos los datos del curso, o en mi Facebook, está bien. En mi mail, Silvana Codina, con todas las extensiones, Facebook, Gmail, Hotmail, ahí encuentran información sobre el curso. Muy bien. Esto una vez por semana para aquellos que están interesados y son un par de horas o una tarde o una mañana, ¿verdad? Sí, precisamente por la tarde, los miércoles a partir de las 17 horas, y está estructurado una vez por semana para poder recibir alumnos que no sean solamente de la ciudad de Santa Fe. Claro, seguro. Realmente te felicitamos por este premio que han obtenido en Santa Fe, que vienen construyendo desde hace mucho tiempo con una mirada de planificación, y que eso está bueno, el trabajo que ustedes están haciendo en materia de planificación, de arquitectura, tiene una mirada sustentable, sostenida del tiempo y pensando en las próximas generaciones, y que esto se transmita y este patrón de pensamiento siga vigente. Así que muchas felicitaciones. Sí, Basilio, sí. Dima, nosotros también tenemos que agradecer la oportunidad que tenemos desde lo público de desarrollar una arquitectura sin condicionamientos. Seguro. Sí, seguramente, ¿no? Que eso es muy importante. Silvana, yo te quería consultar por la red de esta, volviendo al tema de la red de educación de la provincia de Santa Fe, que ha sido premiada en la vía AR. Escucho muy bajo, discúlpame, dinos. De acuerdo. Sí, devolviendo al tema de la red de educación, y esta especie de repertorio que han armado de piezas que se pueden ir entrelazando de manera diferente en cada caso. ¿Usted siente que va a generar un buen sentido de pertenencia de parte de la comunidad cada uno de estos elementos? Se las ve muy diferentes, digamos. Comparten como este elemento vertical, digamos, viendo la foto. Este elemento vertical, casi como eje organizador en más de un caso, pero bueno, se las ve muy, muy distintas unas de otras. Mira, te voy a contar una anécdota que nos ocurrió en la primera escuela construida, sí, que es la escuela, una escuela en Santa Fe, sí, 578, si mal no recuerdo el nombre, porque ya hace 4 años de esa obra, okay, que se finalizó. Nosotros íbamos permanentemente a cumplir con la dirección de obra. Entonces la escuela avanzaba y el barrio también. Y nosotros empezamos a ver que un barrio muy sencillo, de casas muy simples, de autoconstrucción todas, sí, y empezamos a ver que las casas tenían cierta pretensión estética, sin con esto que el calificativo sea peyorativo, ¿verdad? Claro. Pero, sí, por ejemplo, empezamos a ver que había casas que planteaban una especie de bow window, otras que tenían algún techo inclinado que no era el elemental de la superficie mínima indispensable para cubrir una luz. En fin, nos creemos o estamos convencidos de que la escuela hizo influencia en esa, digamos, actitud de la autoconstrucción, de ponerse a la altura de. Cuando vos haces una preocupación por algo que va más allá de lo elemental en tu vida, y eso lo transmitís a tu profesión, yo creo que eso cunde, o por lo menos es lo que nosotros, a nosotros nos ha pasado, y eso es muy gratificante. Está bueno. Una aspiración que uno tiene, cierto. Está bien. Está bien. Bueno, Silvana, te agradecemos esta comunicación, felicitaciones y sigan trabajando, que son un ejemplo para entender como otra mirada de cómo trabajar en la obra pública, que es trascendental e importante dentro de una comunidad. Bueno, Basilio, bueno, Dimas y todo el programa, me quedan muchas ganas de volver a Catamarca, donde sí, me han tratado muy bien. Sí, hace tiempo que no nos comunicamos, pero sí, realmente ya habrá oportunidad de vernos y de hablar y de ponernos al día. Dios quiera, ojalá que sí. Bueno, te mando un saludo muy grande, que tengas un lindo fin de semana. Muchos cariños. Un abrazo y un placer hablar con ustedes. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta pronto.